No imagino otra manera de ser libre si no es detrás de tus caderas, por donde sale el sol. Me va la vida en ti, me va la vida en ti. Más que un corazón, es la esperanza. Me juego más que un corazón, me juego mi alma. Me va la vida en ti, me va la vida en ti. Sueño y creo en ti y siento que se derrumba el mundo, se rompen los sueños, las canciones. Se pierde la fe, las ilusiones. Se mueren, se mueren. Si no creo en ti, se mueren, se mueren. Si no creo en ti. Se muere, se muere, si no creo en ti. Otra manera de creer, si no es el mundo tus caderas, si no eres tú mi fe. Me va la vida en ti, me va la vida en ti. He entregado mi verdad, y en tus manos quedará. Me va la vida en ti, me va la vida en ti. Sueño y creo en ti y siento que se derrumba el mundo. se rompen los sueños, las canciones. Se pierde la fe, las ilusiones. Se muere, se muere. Si no creo en ti, se muere, se muere. Si no creo en ti, se muere, se muere. Si no creo en ti.